Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos un nuevo capítulo, una nueva temporada de Cantores que Reflexionan. Ya la temporada número 17. Ya queda muy atrás lo que partimos en el año 2000 en la localidad de Quilpué. Pero pese a que han pasado los años, nosotros seguimos con el mismo entusiasmo y con el mismo objetivo. ¿Cuál es? De entregar un poco el conocimiento, el saber, la cultura, el arte, las diversas manifestaciones que ha tenido la canción, especialmente lo que es la canción social en el continente latinoamericano y, por qué no, también en nuestro país, en Chile. En la temporada número 16, la que hicimos el año recién pasado, nos preocupamos netamente de lo que era Chile y la nueva canción chilena. En esta temporada número 17 pasaremos revista a lo que es la canción latinoamericana. Saldremos un poco de nuestras fronteras. Pero antes de comenzar nuestro primer programa de esta temporada número 17, quisiera agradecer profundamente al equipo de Radio Juan Gómez Milla, que me ha permitido y nos ha abierto las puertas nuevamente para seguir transmitiendo este programa ininterrumpidamente, como majaderamente ya lo he dicho, 17 años ya, seguir al aire y seguir entregando esta pequeña pincelada que podemos hacer durante una hora a la semana respecto a lo que es el folclore y la música tradicional latinoamericana y de nuestro país. Agradezco profundamente a su director, al equipo humano que trabaja en esta hermosa emisora, a los chicos, a las chicas que hacen posible este medio radial libre, soberano y social, con mucho sentido social que existe actualmente y que Santiago y algunas comunas que son capaces de escucharlo por el aire tienen la suerte y la oportunidad de tener este medio de comunicación que es valorable y que en regiones, como es el caso que nos sucede a nosotros, son tan pero tan deseados y tan escasos. Llegan, incluso hay localidades en que no existen este tipo de medios. Les agradezco profundamente y les mando un tremendo abrazo de, como les decía, de agradecimiento por permitirnos esta 17ª temporada al aire. Y en este primer programa, por lo menos yo tenía pensado hacer un programa distinto al que vamos a escuchar el día de hoy. Sin embargo, los acontecimientos que sucedieron hace muy poco fuera de nuestras fronteras, específicamente en Francia, nos llevan a recordar a un hombre muy especial. Al hijo de Violeta Parra, a Ángel Parra, quien nos ha dejado. Nos ha dejado no solamente como hombre, como personaje, como poeta, como escritor, como músico, intérprete, compositor, sino que como un compañero leal, como un hombre que luchó por sus hermanos, que fue consecuente y que fue un tremendo luchador y animal político. Interesantes eran sus conversaciones, interesantes eran sus cartas. Nos ha dejado, pero físicamente, en el firmamento, está junto a Violeta, junto a los grandes, junto a Víctor, su gran amigo, junto a Rolando, con quien también compartió tanto, junto a Héctor Pavés y tantos otros, junto a Neruda, a quien admiraba y con quien también trabajó en algunos de sus textos, en sus primeros discos long play por el sello Demo. Ángel Parra, vamos a iniciar este programa de hoy, el primero de esta temporada 2017, recordando lo que es la figura de Ángel Parra, con algunos temas inéditos que no hemos pasado nunca, pero que va a ser la ocasión para que los escuchemos. Iniciamos este Cantores que Reflexionan 2017

donde actúan y donde, junto con hacer el escenario, que es la peña misma, donde actúan importantes artistas. También el sello permite a otros salir a la luz de las radios, y ser conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, Ángel, consecuente con su ideal político de izquierda y su vocación social, fue detenido tras el golpe militar del año 1973 y llevado al campo de concentración de Chacabuco en el año 74. Ahí se realizó una grabación clandestina que contó con la participación de Ángel y Luis Alberto Corbalán, quien finalmente falleciera poco tiempo después en Europa, producto de las graves heridas y las graves consecuencias de la tortura. De este long play al cual se transformó esa grabación clandestina del año 74, vamos a escuchar un hermoso tema, Canción para Javiera, con Ángel Parra en este programa del recuerdo. La siguiente se llama Canción para Javiera. Aceituto, niña, deja de reír, tu risa despierta la flor del jardín. Y si la despiertas, se enoja la luna y no vendrá más a mecer tu cuna. Si no duermes, niña, ¿qué vamos a hacer? Llamar al canario, darle el cascabel. Si duerme la guagua, mañana temprano tendrás un vestido, vestido rosado. Hace tu toniña, deja de reír, tu risa despierta la flor del jardín. Thank you. Decíamos que Ángel Parra es una persona consecuente, un hombre que siempre estuvo al lado de su pueblo. Y por eso en el año 1973, específicamente el 11 de septiembre, viendo todo lo que estaba sucediendo, Roberto Rivera, director del conjunto Tiempo Nuevo en Valparaíso, llama a Gonzalo Payo Grondona, que se encontraba en Santiago. Llama por teléfono y le señala que ubique a Ángel y que le diga que tiene que irse, que se esconda o que simplemente se vaya del país para que arranque porque lo van a detener. La cosa se viene fea, le decía. Bueno, Gonzalo Grondona ubicó a Ángel y le dijo, tienes que irte. Pero Ángel, tranquilo como era él, le dijo, ¿por qué tengo que irme si yo no he hecho nada? Simplemente he cantado. No he cometido ningún delito, no he matado a nadie. ¿Por qué me van a perseguir? ¿Por qué me van a matar? ¿Por qué me van a torturar? Gonzalo Payo Grondona devolvió la llamada después a Roberto Rivera y le dijo, Ángel no me hizo caso. Dice que no ha hecho nada. No puedo hacer nada más. Así era la mentalidad de Ángel, y tenía la razón. Es lo mismo que después se refleja en una carta que escribiera en el año 87 a Víctor Jara, una carta hacia su amigo que había partido. Es una carta que la escribe justamente en el periodo cuando su hermana Isabel le comunica que se han abierto la frontera y se le ha perdonado para que pueda volver a Chile. Y él dice, ¿de qué me han perdonado? ¿Qué hice yo? Me han perdonado... ¿De qué? Si yo no torturé, yo no maté, ¿cómo voy a aceptar eso? Yo no soy quien hizo las cosas, sino que son los otros. Esa mentalidad de Ángel la vamos a extrañar. Como también sus canciones, como aquellas que se grabaron en el año 1976 en el long play Yo tuve una patria. Dos canciones preciosas que nos hablan de la esperanza y la solidaridad en aquellos tiempos de la dictadura, de la nueva canción chilena en el exilio. Porque mañana se abrirán las Alamedas, y una canción dedicada al compañero presidente Salvador Allende. Compañero presidente. Dos temas de Ángel Parra. Ya no quiero más canciones de lamento, porque nada aliviarán el sufrimiento de mi amigo, de mi hermano tan lejano, que hoy soportan y resisten en Santiago. Porque mañana se abrirán las Alamedas, porque mañana marcharán mañana se oirá en toda la tierra que nuestro pueblo recuperó su bandera. Yo quisiera que estos mis pobres cantares vuelen crucen las montañas y los mares, y el oído del patriota encarcelado lo reciba con canto esperanzado. Porque mañana se abrirán las Alamedas, porque mañana marchará la clase obrera, porque mañana se oirá en toda la tierra que nuestro pueblo recuperó su bandera. Compañeros de este exilio, que buscáramos un sólido camino que llegara a las fronteras de la patria a entregar la unidad como destino. Porque mañana

y metralla. Fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente. De este personaje interesante de la nueva canción chilena, vamos a iniciar un recorrido por parte de un concierto que hasta el día de hoy se ha mantenido inédito. Se trata de una presentación de los hermanos Isabel y Ángel Parra, realizada en el mes de agosto del año 1970 en Valparaíso, específicamente en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, y grabada por don Luis Pizarro Campos, técnico de Radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la misma universidad. En ese entonces, la Radio Valentín Letelier, dirigida por don Demetrio Hugo Muñoz, transmitió este concierto de Isabel y Ángel Parra. A la fecha se ha encontrado solamente la cinta número 2 de 2, la que se refiere solamente a la presentación de Ángel, dejando fuera la de Isabel. Vamos a escuchar específicamente a Ángel Parra, quien se presenta a continuación en esta grabación inédita, como les decimos, y que la sacamos hoy a la luz, dado la importancia y el recuerdo que hacemos de este gran personaje. Nos interpreta parte de su disco de canciones funcionales, El Tuerca. Escuchemos también que Ángel mismo presente su canción. Yo me voy a poner un poquito frívolo ahora y voy a cantar algunas de mis últimas canciones que yo he llamado canciones funcionales. Vamos a ver si funciona, ¿no? Esta primera se llama El Tuerca. Que me admiran, gritan al verme pasar con escape libre y todo. Yo no me dejo atrapar, porque fíjense que tengo un problemita sexual. Comercial y le ha entrado tanto dólar que no lo hay en qué gastar. Me gusta la costanera,

y molesto con mi canto. Alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, de Pedro y María, de Juan y José. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, de Pedro y María. Ya al último del recital y al último de nuestro programa, también para cerrar este programa especial que hemos hecho, el primero de la temporada número 17 de Cantores que Reflexionan, y que hemos hecho en homenaje a la figura de Ángel Parra, que trágicamente nos ha dejado en esta vida terrenal. Vamos a despedirnos con la cueca de Violeta Parra, Los Pueblos Americanos, interpretada a dúo tanto por Ángel como por Isabel, y también con mucho ánimo del público asistente en esa ocasión, en el mes de agosto de 1970, en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso. Como les decía, esta grabación se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional de Chile, en el archivo de música que dirige Cecilia Astudillo. Les dejamos con esta grabación de la cueca de Los Pueblos Americanos, y los dejo también invitados a que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo de Cantores que Reflexionan, como siempre aquí en Radio Juan Gómez Millán. Que tengan una excelente semana. Terminar nuestra actuación y partir a Santiago inmediatamente, vamos a cantar Los Pueblos Americanos, una cueca de Violeta Parra. ¡Oye, vuelta! Radio Juan Gómez Millas presentó cantores que reflexionan. Thank you.